Por fin es martes y volvemos a los estudios de Oír Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España, con nuestro programa Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos. El Hércules vuelve a ganar, esta vez fuera de casa y ante un filial, el Valencia Mestalla. Sin duda, 3 puntos de oro que nos meten en promoción de ascenso y una victoria que ilusiona todavía más a la afición. Como siempre, repasaremos los resultados que nos ha dejado la cantera blanquiazul y el Iraklis. Además, no nos olvidamos de nuestro pasado y hablamos del Hércules, de la Guerra Civil y de Juliano. Y, como no, de todas las novedades que nos trae la Asociación de Herculanos. Yo soy Miriam González y hoy está conmigo el fijo David Rubio. Muy buenas, Miriam. Qué bonito semana, qué bonito martes. Qué alegres estamos todos. Y aunque echamos mucho de menos a Javi Rubio, que no ha podido venir, tenemos a una persona muy especial para nosotros, ¿no? Hoy nos acompaña Manolo Piera. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Encantado de estar aquí con vosotros. Y un martes más en la técnica, Jaime Martín. ¡Empezamos! Bueno, chicos, pues momento de hablar del partido del pasado sábado. Manolo, también te vi por allí, nueva victoria del Hércules, también en los últimos minutos, ¿no? Siempre sufriendo. Sí, la verdad que, bueno, cuando se gana se agradece que sea así sufriendo, ¿eh? Porque la verdad que sufrimos, vaya. Aquellos 6 minutos se me hicieron más largos, todavía me duele el trasero de apretar. Pero bueno, todo mereció la pena el viaje. Creo que es una sensación compartida, ¿eh? Por todos los que estuvieron ahí y los que lo seguimos desde adelante, ¿eh? Pero escucha, de verdad que fueron 6, yo no lo miré. Yo, mira, me pasé los 6 últimos minutos mirando al suelo. Mi hija me decía, pero papá, ¿no miras lo que me lleva a los niños? No, mira, es que estoy muy nervioso, cariño. Después del 1-2 ya metemos lo peor o fin, no sé. Y por lo visto Falcón se hizo, que después lo vi en la tele, sí. Un par de paradas o tres, sí. Que en la tele no se ve muy allá. Lo viste en la tele porque allí no estabas mirando al suelo, ¿eh? No, al suelo directamente, ¿eh? Y me pasa pocas veces porque yo, en fin, soy así de carácter un poco más frío, pero es que claro, después de haber ese gol inesperado, que íbamos uno menos, ¿quién iba a decirnos que nos íbamos a llevar 3 puntos de allá? Que lo hubiéramos perdido en la prolongación, hubiera sido un palo muy gordo. Sí, sí. Bueno, yo en primer lugar, muchas gracias por venir, Manolo, por ser tu primera visita a este gran programa de un ilustre, ¿no?, escritor como Manolo Piera, sí, secretario de la asociación. Sí, yo lo seguí por la conexión, ¿no?, que hicieron en YouTube, ¿no?, el propio Valencia, que además me perdí la primera parte porque no me enteré que estaban retransmitiendo el partido hasta el descanso. Y no, sí, yo lo pasé fatal, no me quiero ni imaginar lo que debió ser estar allí, ¿no?, porque además el Valencia obviamente apretó en los últimos minutos porque iba perdiendo y porque estaban jugando en casa y también porque estaban con uno más. No tenemos que olvidarnos que el partido lo ganamos con uno más, con uno menos, ¿no?, jugando con 10. Y sí que fue un sufrimiento, digamos, bonito o de otro carácter que por ejemplo, el día del Peña Deportiva, ¿no? Porque Peña Deportiva estábamos liando la parda, ¿no? Estábamos metiendo la pata bien metida, ¿no? Y al final lo que hizo el gol fue salvarnos, ¿no? En este caso no, en este caso habíamos hecho bien los deberes, habíamos hecho un gran partido y lo que estábamos es intentando guardar, ¿no?, todo lo bien, la buena cosecha que habíamos hecho, ¿no? Y claro, lo que dice Manolo, ¿no?, hubiera sido injusto que después de todo el trabajo, pues al final ya en el último minuto, en el arreón de ellos, se nos hubieran escapado 2 puntos, ¿no? Afortunadamente no fue así. Y además un partido que tuvo muchísima polémica con el tema del árbitro, ¿no? Allí la gente estaba muy nerviosa, me incluyo yo, porque la verdad es que desde allí parecía que la actuación del árbitro estaba siendo muy mala. ¿Tú cómo lo viste, David? Bueno, yo, yo vi la segunda parte, como te digo, por YouTube, y luego la primera sí que la he podido ver las jugadas principales repetidas. Lo que pasa es que la conexión que puso el Valencia era bastante mala, era un poco lejana y sin repeticiones ni nada, solamente había una cámara en toda la ciudad deportiva, tampoco es que se viera muy bien. El primer penalti que reclama el Hércules por mano de un defensa, yo no tengo juicios para... Yo si tuviera que arriesgarme creo que sí que lo pitaría, pero te lo digo como que te dice cualquier cosa porque no estoy muy seguro. La expulsión que reclama el Hércules a mí me parece una segunda amarilla bastante clara. Ahí sí que creo que se nos perjudica, ¿no? Perdón. Y luego, bueno, sí que es verdad que fue un partido bastante tenso, fue un partido un poco complicado para el árbitro. Se ha discutido también bastante la expulsión de Gaspar. Yo lo de Gaspar creo que es más piscinazo que tropiezo, por lo tanto creo que ahí la amarilla sí que puede estar justificada. Entonces, yo creo que lo que más puede quejarse el Hércules es de esa expulsión que le perdonan al Valencia, porque esa sí que es fragante, ¿no? No es como la de Gaspar o el penalti, que pueden ser dudosos. A mí esa sí que me parece muy clara, ¿no? Yo creo que esa sí que es una expulsión clara. Las otras dos son dudosas, son interpretables, y yo ahí siempre daría el beneficio de la duda al árbitro. Bueno, yo creo que en la ocasión de la expulsión de Gaspar, yo pienso que era innecesaria, ¿no? Llevando ya una tarjeta amarilla, dejas un partido que estaba siendo muy igualado, incluso yo diría que el Hércules estaba apretando mucho y estaba siendo superior, lo dejas en inferioridad numérica y le destrozas el partido. Suerte que apretaron y conseguimos llevarnos la victoria, sí, Luego criticamos que los árbitros no son valientes porque no se atreven a sacar una segunda amarilla cuando lo merece un jugador, cuando ya tiene una primera, ¿no? Hombre, yo no creo que el error sea ese. Quizás sí que sea un error comparativo, ¿no? Perdonar la expulsión al Valencia en la primera parte y luego si expulsar al Hércules por una tontería como esa, ¿no? Pero claro, el error no es la acción de Gaspar, ¿no? El error es anterior, es lo del Valencia, ¿no? Digamos que dos errores no significan un acierto. Al revés, yo creo que esa expulsión sí que está bien hecha. Yo puedo hablar, ¿verdad? Cuando quieras. Por favor. No, me sabe muy mal hablar de los árbitros, no me gusta para nada. Pero estoy un poco con Miriam, ¿eh? Yo creo que el árbitro tiene que tener mano izquierda, tiene que interpretar el reglamento. Porque claro, si se ciña el reglamento acabaríamos muchos partidos con 8. Sí, sí. Y efectivamente Gaspar se equivoca, pero es cierto que no protesta, que enseguida se levanta, en fin, que es una acción, que hay cierto contacto, que no es un piscinazo de esos descarados. No, tampoco es eso. Entonces yo creo que el árbitro podría haber toreado la cosa de otra manera, porque lo demás son complicaciones, es dejar el equipo con uno menos, es romper el partido, provocar que se genere incluso cierta polémica que es innecesaria. No sé, yo desde luego creo que en lugar de estando... que es muy difícil, repito, pitar es muy difícil, pero estando en el lugar del árbitro no hubiera sacado esa segunda amarilla. Yo, fíjate, es que me pongo en la piel del árbitro, a mí me molestaría más que me intenten engañar en una piscina que un agarrón y tal de estos que te hay en todos los corners, que como tú bien dices, Manolo, si se pitaran todos esos agarrones habían 5 expulsados, 7 penaltis y tal, ¿no? Y una cosa, David, tú lo viste en la tele, me has dicho, esto el YouTube, yo, sí, en la conexión. Me quedé, no sé si Miriam en el campo, yo desde luego desde la grada, digo la posible mano en el disparo. Cuando el gol, ¿no? Ya lo he comentado, es que... cuando el no gol. Cuando el no gol, del Valencia dices. No, cuando Carlos chuta. Sí, la primera parte. Ah, vale, sí. No, pensaba que... Lo comenté hace un rato, que es que a mí personalmente, si me tuviera que jugar, sí que pienso que es mano. ¿Verdad? Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que la conexión del Valencia era muy mala, y encima sin repeticiones, ni cámaras cercanas al campo y tal. Entonces yo tampoco me atrevo a poner la mano en el fuego, ¿sabes? Pero sí que me da la sensación. No sé de qué ocasión estáis hablando. ¿Era aquí a la izquierda? Sí, cuando en la primera parte... Después del empate de ellos, que tenemos dos ocasiones seguidas. Así que parece que la saca con la mano justo de dentro, ¿no? El gol fantasma, sí. A ver, yo no me puedo mojar. Sí que alrededor estaban diciendo que sí que había sido mano, pero... Yo, es que es una cosa rara, porque no, lo he visto en la tele, lo he visto en el campo y todavía no lo tengo claro. Pero sí, yo apostaría por es que fue mano. Por eso yo tampoco achacaría demasiado al árbitro, ¿no? Una jugada tan complicada, ¿no? Igual que la expulsión que le perdona al Valencia, sí que creo que es un error bastante grave. Esa mano, en fin, yo sí que la creo que es mano, pero tampoco pongo la mano en el fuego, ¿no? Por esa mano. Yo, en definitiva, la conclusión que saco de este partido es que el Hércules ha sabido ganar un encuentro muy complicado, cosa que hacía tiempo que no le veía, porque el Hércules ganaba partidos complicados, pero porque se los complicaba el mismo, ¿no? Porque lo que pasaba últimamente, ¿no? Que partidos bastante asequibles en casa no los ganaba, nos empatábamos hasta el final, y al final teníamos que recurrir a la épica, ¿no? Al milagro, el último minuto de córner, de falta y tal, ¿no? En este caso no, en este caso el Hércules sí hace los deberes, ¿no? Desde a buena hora, y además sabe jugar con 11, sabe jugar con 10, en un campo bastante complicado y contra un rival difícil, ¿no? Un rival al que no le hemos ganado muy fácilmente en los últimos años, ¿no? Y hombre, yo sí que veo un salto competitivo importante. Yo recuerdo aquellos partidos con Siviero, el campo del Cornellá, en el Ebro y tal, eran partidos en los que como mucho hacíamos una ocasión y media en todo el partido, ¿no? Y claro, sí que veo yo que esos partidos tenía que pasar casi un milagro divino, ¿no? Para que lo ganásemos, que tuviéramos mucho acierto en la única que teníamos y que ellos no hicieran ningún gol en las que tenían. En cambio, el del Valencia, pienso que en circunstancias normales, jugando así, el Hércules habría ganado la mayoría, ¿no?, de los partidos, ¿no? En 90 de cada 100 partidos así. Entonces, oye, pues esto sí que es un equipo campeón, ¿no? Esto sí que es un equipo competitivo, ¿no? Un equipo que de verdad me aspira posibilidades de que puede llegar a ascender. El anterior, desde luego, ¿no? La verdad que el fútbol es maravilloso, ¿eh? Porque hace 3 semanas, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar? Sí, sí, nadie, sí. Nadie. Y hay que tirar un capote a este hombre, a Barragán, porque es muy difícil coger a un equipo, imprimirle tu sello y que se note, sí, tan pronto. Sí, y sí, sí que parece. Sobre que... todo el cambio de actitud, sí, ¿eh? Porque, se nota porque mucho. Tampoco es que el juego haya mejorado una barbaridad, una locura y eso, pero sí que se le vega al equipo que de verdad es un equipo, que no salen a ver qué pasa, ¿no? Como pasaba antes. Sí, es, desde luego el partido del domingo fue bastante, bastante bueno en relación sobre todo a los anteriores, ¿eh? Yo creo que efectivamente todavía hay mucha margen de mejora, pero claro, comparas el partido del domingo con lo que habíamos visto hasta entonces. Sí, desde luego. Y es un nuevo, parece otro equipo, otra plantilla. Es otro deporte, ¿no? Incluso, fíjate, el día del Peña Deportiva o del Peralada ganamos esos partidos, ¿no? En el final, sí. Y salimos todos medio cabreados diciendo, madre mía, hoy hemos ganado por los pelos y tal. El día de la de Liga Baleares pasa exactamente lo mismo, pero salimos contentos porque de verdad el equipo se lo ha currado, de verdad el equipo tuvo ocasiones y tal. Es verdad que tuvo tramos malos, pero sí que se le veía a un equipo que dice, bueno, es que jugando así vamos a ganar normalmente, ¿no? Y claro, son sensaciones que el equipo antes no transmitía incluso cuando ganaba. Y ahora sí que se le ve que dices, de verdad es que ahora podemos competir. Dan ganas de que venga el Mallorca aquí, que venga el Elche, que venga el Villarreal Beta. Ahora dan ganas de jugar contra todo lo bueno, porque es que de verdad ahora podemos ganarles. Sí, además son dinámicas, el fútbol son dinámicas. Y precisamente el cambio de entrenador, cuando se intenta un cambio de entrenador, precisamente por eso, para intentar coger la ola buena, ¿eh? Que muchas veces no pasa, pero en este caso parece que sí, que efectivamente nos hemos agarrado a esa ola, que Claudio da con la tecla. Que los saldos son propicios, que metemos goles en los últimos minutos y que de momento estamos ahí. Y la dinámica es tan buena que yo, pues fíjate que a pesar de las bajas que tenemos, soy optimista de cara al domingo. Pienso que vamos a hacer un buen equipo, sí. O sea, un buen partido y vamos, que vamos a ganar. Estoy convencido. Luego analizaremos al Atlético Saguntino, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo este partido y viendo la racha que llevamos y viendo el cambio de actitud y el cambio de juego, aunque dices que no se nota mucho, pero sí que es verdad que se nota bastante, sobre todo es lo que dijimos la semana pasada, que se ganan los partidos en los últimos minutos, pero porque en los últimos minutos se sigue buscando ese gol, ¿no? Y es algo muy importante. Fíjate, Miriam, yo más que en estilo de juego, de que se haya notado que de repente ahora empecemos a hacer jugadas, paredes, tapones y tal, que eso no lo veo así. Sí que veo que el Hércules sabe a lo que quiere jugar, ¿no? Sí que veo que el Hércules tiene un mayor control sobre lo que está pasando, sobre el partido, que antes, ¿no? Que antes salíamos un poco, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si el otro equipo mete la pata, a ver si ganamos por el hecho de ser el Hércules, por inercia y tal. Y ahora por lo menos al equipo se le ve un plan, ¿no? Y oye, es que los equipos ganadores se distinguen por eso, ¿no? Sí, y bueno, hablando de equipos ganadores, vamos a pasar a nuestros cachorros, como tú los llamas, del Hércules B, que han vuelto a ganar, este caso en Pinoso, por 0-3. Y bueno, tú sabes que en los contactos que tenemos, ¿no?, con estos chicos nos cuentan siempre cómo van los partidos, por si no podemos ir a verlos. Y bueno, pues os cuento un poquito lo que me han comentado. Los herculanos, la verdad es que tuvieron controlado el partido bastante bien, pero apenas creaban ocasiones, hasta que en el minuto 20 de la primera parte, Petja, nuestro querido Petja, hizo el primer gol. En el minuto 70, de nuevo aparece Petja y anota el 0-2, y a partir de este gol la verdad es que el Hércules parece que se dedicó a controlar bastante el partido. El Pinoso, antes del gol sí que tuvo un par de ocasiones, pero tras el gol pues apenas inquietaba a los nuestros. Y en el minuto 83, Tadeo, que salió en la segunda parte, hizo un golazo, que por cierto hemos visto en Twitter, ¿no? Lo quería comentar. Sí, no, que te iba a decir, lo he visto en Twitter y de verdad que salto pega este hombre, hay que seguirlo de cerca, Portillo atalo. Hace un golazo de cabeza, así que bueno, pues gran victoria de estos chicos, 3 puntos más que se suben a la clasificación y bueno, pues se mantienen líderes con 27 puntos, 5 más que el Torrevieja, que va segundo, así que pues vamos de alegría en alegría con estos chicos y también traes tú noticias del resto de la cantera, ¿no? Pues sí, la verdad es que muy buena pinta, ¿eh? Ser Hércules B, ¿no? Y además me alegro mucho de que Peña siga metiendo goles, ¿no? Porque es un jugador al que creo que le tenemos bastante... Has dicho Peña. Peña. No, Peña ya lo que le faltaba, ¿eh? Jugar en Peña. Pues sí, me alegro mucho que Peña sea importante porque claro, evidentemente no todos los días puede estar convocado en el primer equipo y me alegro de cuando tiene que cumplir con el filial también sea importante y marque. Y sí, bueno, pues me preguntabas por el resto de equipos, la verdad es que tengo buenas noticias por parte del juvenil, ¿no? El juvenil estaba teniendo una temporada bastante más complicada, sabes que está en categoría nacional, ¿no? Que está en una división difícil. Y bueno, pues ganó y por primera vez en la temporada sale del descenso. Le ganamos 1-0 al Levante, te estoy hablando por supuesto del juvenil A, ¿no? Del primer equipo. Y bueno, el Levante venía como cuarto, de manera que fue un partido complicado y salimos del descenso, así que bueno, pues bastante bien, ¿no? Buena pinta, parece que el juvenil A va más, ¿no? Respecto al juvenil B, está teniendo otra temporada prácticamente inmaculada, irreprochable, sigue líder, en este fin de semana no ganó, pero tampoco perdió, de manera que mantiene el invicto. Jugaba contra el Lacrosse Babel y el partido acabó con 2-2, de manera que siguen líderes y tienen 5 puntos de ventaja sobre el segundo. Respecto al cadete y al infantil, aquí ya no traigo tan buenas noticias. Esta creo que os va a escocer un poquito, pero bueno, hay que decirlo. Porque sabéis que el cadete y el infantil siempre juegan contra el mismo equipo, tienen el mismo calendario. Y este fin de semana jugábamos contra el Elche, precisamente, y jugábamos allí, en Elche. Y bueno, pues la verdad es que perdimos los dos partidos. Bueno. Tenemos que decirlo. No va a salir todo bien, ¿no? Es complicado, ¿no?, que todos nuestros equipos ganen. El Hércules Cadete perdió 2-0 ante el Elche, y el Infantil perdió 1-0 también ante el Elche. El Cadete está en una situación un poco más complicada, porque sí que está en los puestos de abajo. Sin embargo, el Infantil se podía permitir perfectamente esta derrota, porque van sextos, así que tampoco van nada mal los chicos, los más pequeños cachorros del Hércules. Muy bien, y bueno, pues quien también ha jugado ha sido el Heracles, así que cuéntanos a ver cómo ha ido este finde. Sí, el Heracles tenía hoy un compromiso bastante complicado, porque jugaba contra el filial de la Nucía y es un candidato al ascenso, y además jugaba fuera, ¿vale? Y bueno, pues no hubo sorpresa, a pesar de que estuvo cerca de haberla, porque la primera gran ocasión del partido la tuvo el Heracles, la tuvo Pedro, pero el balón se fue al larguero, desgraciadamente. Y bueno, pues a partir de ahí ya el equipo de la Nucía consiguió encarrilar el partido, acabó 2-0. Vale, acabó ganando 2-0 la Nucía, que como te digo es uno de los principales candidatos. Pero el próximo domingo tienen partido importante, porque este sí que es un equipo de su liga, además, aparte de que no deja de ser un derbi, ¿no?, alicantino, ¿no?, de la ciudad. Juega contra el histórico Sporting Plaza de Argel, el Yazca, equipo histórico, ¿no?, de Alicante, ¿no? Y juegan el domingo a las 4 y además juegan fuera, en Divina Pastora, en el campo del Sporting Plaza de Argel. Así que bueno, todos los simpatizantes, ¿no?, tanto de Heracles como del Hércules, como de la Asociación Herculanos, porque no hay que dejar de recordar que este equipo lo patrocina la Asociación Herculanos, tienen ahí esa cita, domingo a las 4, les da tiempo luego ir al Hércules, Sporting Plaza de Argel, Heracles. Bueno, pues antes de seguir con varias noticias que nos traes de la Asociación de Herculanos, sé que tienes un sitio que vas a recomendarnos tanto a Manolo como a mí y a todos nuestros oyentes, así que adelante. Pues sí, sí, creo que ya todos saben, ¿no?, qué sitio es, porque, bueno... Mira qué sonrisa le sale. Efectivamente, porque es un sitio que me encanta tanto por el buen producto como por la amistad, ¿no?, que me une con la gente que está aquí. Estamos hablando de la cafetería panadería Xaloc. La cafetería panadería Xaloc está en San Blas, en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26. Y bueno, pues como sabes, Miriam, como sabes, Manolo, pues allí se puede desayunar, se puede almorzar, se puede comer, se puede merendar. Allí te puedes pasar todo el día, que alimentar te van a alimentar bien. Pero es que la compañía es todavía mejor, porque la compañía es el dueño precisamente de Topel Dolls, el antiguo jugador del Hércules. Y bueno, pues la madre, Ana, la madre de un antiguo compañero mío del colegio, así que te puedes imaginar... Como en casa. ...el cariño que efectivamente, ¿no?, que le tengo a este lugar. Bueno, las comidas son caseras, también es panadería, bollería, ¿vale? Puedes comprar tanto el pan gallego, pan de la barra de pan del día, ¿no?, como también puedes comprar todo tipo de bollería, empanadillas, etcétera. También puedes tomarte un café, tienen café de primera calidad, productos, por supuesto, siempre caseros y de primera calidad. Y está en San Blas, muy cerquita de además del Rico Pérez, que es un sitio ideal, bueno, los días que juega al Hércules y tal, pues te vas allí a tomarte el aperitivo, la comida, y luego ya vas para el campo, ¿no? Está abierta además todos los días del año, los 365, que no está mal el curre que se pega a esta gente, ¿eh? Y está, como bien decía, en San Blas, en la calle Padre del Cabello de los Ríos, número 26, cafetería, panadería, Xaloc. Muy bien, pues muchas gracias, anotamos la dirección y seguro que nos pasamos por allí muy prontito. Y bueno, pues seguimos con las noticias de la Asociación de Herculanos, que nos traes unas cuantas. Pues sí, sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos, Manolo, esta semana, porque tenemos organizado un homenaje a un mito, a un auténtico histórico del Hércules, con el que precisamente yo almorcé recientemente en Xaloc, dicho sea de paso. Estoy hablando de Carmelo Giuliano, el mítico central, ¿no?, de los años 70, de la mejor época, la época dorada del Hércules, aquellos 8 años seguidos, ¿no?, que estuvimos en primera división, quien los pillara, ¿no?, hoy en día. Pues sí, el mítico central argentino, le vamos a hacer un homenaje, organizado por la Asociación Herculanos, al que además se puede apuntar cualquier simpatizante, no hace falta que sea ni siquiera asociado, puede venir. Será el mismo domingo que juega el Hércules contra el Atlético Saguntino, a la hora de comer, es decir, antes del partido. Sí. El sitio es el restaurante Castel, que está muy cerquita del campo también, en Doctor Marañón, número 8, que bueno, viene a ser el descampado, que está cerca del Rico Pérez, en la zona del polígono, donde está el mercadillo de Teulada. Y bueno, pues será un homenaje entre amigos, ¿no? Entre admiradores, ¿no? Del gran Juliano, ¿no? Del gran Sheriff, al que Manolo, le dedica unas cuantas páginas en su libro, en el libro Cabeza Negra, demostrando, ¿no?, el cariño que le tienes a este hombre. Sí, es que para mí Juliano, bueno, iba a decir, es un mito, ¿no? Ha sido mi ídolo siempre desde pequeñito. Sí, desde luego. Y yo lo del Sheriff, por cierto, porque yo lo de Sheriff lo asociaba a mi tío, claro, lo llamaba el Sheriff. Uh-huh. Pero es cierto que este apelativo, este mote, lo he oído por ahí a alguna persona más. O sea, que se ve que sí que era conocido. Bueno, tú sabes que los argentinos destacan por la de motes que tienen, ¿no? Sí, y bueno, el... ¿Sabes a quién se lo oí? Perdona, a Minguella. ¿Conocéis a Minguella? Ah, el del Barça, sí. Que estuvo aquí en aquella época de los, los 70 que comentabas, fue directivo. Mira, eso no lo sabías. Sí, y en una entrevista que con Tony Cabot en el planeta Hércules, no sé, que a cuento de qué, pero en fin, hablando de Juliano, en propio Minguella habló el Sheriff. Y yo, mira, o este era amigo de mi tío, o es que lo de Sheriff era una cosa más popular. Bueno. Le tengo que preguntar a Juanjo, mira, a Juanjo Chacón. Bueno, el mítico, luego vamos a hablar de Carmelo Juliano, vamos a repasar su trayectoria, pero el mítico, el típico apodo que tenía era Pocho, ¿no? El Pocho, ¿no? El Pocho Juliano. Pero sí, bueno, también en lo del Sheriff es verdad que yo lo leí en tu libro, y pero no sabía que era un apodo popular. Yo pensaba que era algo también de tuyo, ¿no? De tu tío, ¿no? No lo sé. Bueno, pues sí que es verdad que nos hace mucha ilusión, porque ya es el segundo homenaje que organizamos, ¿no? La Asociación Herculanos. Hace unos meses también organizamos uno a Dante Sanabria, ¿no? Que marcó aquel mítico gol, ¿no? Que nos salvó, ¿no?, en el Bernabéu, ¿no? De descender a segunda. Pero claro, por mucha admiración que tengamos a Sanabria, Carmelo Juliano ha sido mucho más para el Hércules, ¿no? Ahora repasaremos su trayectoria. Entonces, es verdad que Sanabria, pues, vive en Argentina, estuvo aquí durante un breve periodo de tiempo, y por eso aprovechamos para hacerle el homenaje, ¿no? Pero yo creo que nos hace incluso, y en la misma ilusión o más, ¿no?, homenajear, ¿no?, a todo un mito, ¿no?, del Hércules, que estuvo defendiendo nuestra camiseta, ¿no?, y también que como decimos, pues estuvimos 8 temporadas seguidas en Primera División. Sí. Pero no es lo único de la Asociación Herculanos, porque resulta que el martes que viene hemos organizado un coloquio, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Una mesa redonda, ¿no, Manolo? Bueno, el nombre en sí es mesa redonda, el nombre con que se ha anunciado es mesa redonda. Y bueno, pues el protagonista de esa mesa redonda va a ser Manuel Illueca. Va a ser Manuel Illueca, uno de los personalidades más importantes, ¿no?, del Hércules, por el tema institucional, ¿no?, por el tema del Instituto Valenciano de Finanzas, lo diré bien. Sí. Y uno de los hombres clave, ¿no?, del futuro institucional que pueda tener el Hércules. Entonces hemos pensado que, bueno, pues que sería una oportunidad muy buena que los asociados de la Asociación Herculanos pudieran preguntarle, ¿no?, sus inquietudes, pudieran preguntarle lo que les preocupe, ¿no?, lo que quieran del Hércules. Entonces, pues por eso lo hemos citado el martes que viene a las 8 y cuarto de la noche en el local de la Asociación de Veteranos del Hércules, que está en San Blas, en la calle Adolfo Muñoz, ¿no? Muy cerquita de Chaló. Está muy cerquita de Chaló, de hecho. Entonces, va a ser simplemente eso, un coloquio, una mesa redonda. Además, Illueca precisamente no se caracteriza por esconderse, si no hubiera aceptado esta invitación. Illueca es de los que responde a todo. Y bueno, pues queremos que todos los asociados de la Asociación Herculanos, ¿no?, que tengan preguntas, incógnitas acerca del futuro institucional del Hércules, que se acerquen y hablemos con todos con Illueca. Como digo, esto será el martes a las 8 y cuarto en el local de la Asociación de Veteranos del Hércules, en la avenida Adolfo Muñoz, ¿no?, en San Blas. Sí, y este es un acto, lo has dicho, pero bueno, lo repito, que es solo para los asociados, sí. por motivos de aforo, entre otras cosas. Y de hecho hay que reservar tanto para lo del homenaje a Juliano, que en este caso en el tema de Juliano la comida homenaje sí que es abierta a todo el mundo, a todos los herculanos, como en el charla de coloquio de Illueca, es obligatorio reservar, sobre todo por temas de aforo, ¿no?, para que luego no llenemos el local y se pueda respirar, ¿no? Entonces es necesario mandar simplemente un email a la Asociación Herculanos para confirmar la asistencia, ¿vale? La dirección la digo aquí, es herculanos2005@gmail.com. herculanos2005@gmail.com, ¿vale? Y bueno, pues todo quien quiera interesado, ¿no?, en ir tanto a uno como a otro, como incluso los dos, pues ahí estaremos. Yo, si me permites, a propósito de esto de los homenajes es una idea muy buena de la asociación, pero tiene alguna pequeña pega. Una pequeña pega es que hay mucha gente que se merece el homenaje. Lo digo porque lo de Sanabria salió porque casualmente Sanabria, como sabéis, vive en Argentina, y casualmente iba a hacer un viaje a España, y entonces surgió la oportunidad de hacerle homenaje, porque evidentemente aquí sería muy difícil poner en algún rank, en alguna clasificación, quién merece más. Sí, o menos, desde luego, no, Alemán Manolos, como bien sabes, somos un club casi centenario, claro. Exactamente. Y gente para homenajear tenemos. Quiero decir, lo digo por lo que, o sea, la idea de la asociación es seguir con esto, y evidentemente van a haber muchos más homenajeados, ¿eh? Y hay mucha gente que se lo merece, y paciencia y tranquilidad a todo el mundo. A todos se tocará. A todo el mundo le llegará. A todo el que lo merezca le tocará. Y efectivamente está teniendo mucho éxito lo de Juliano, ya tenemos 30 personas confirmadas su asistencia, y como ha dicho muy bien David, basta con enviar un correo a arculanos2005@gmail.com y ya seas asociado o no, puedes participar en el homenaje. Sí. Que el homenaje simplemente es comer con Juliano, y una vez acabada la comida... Sí, que haremos una tertulia, como hicimos el día de Sanabria. Justo, se hace un pequeño diálogo con el invitado. Repasaremos su trayectoria. Eso es, se cuentan anécdotas, es realmente el momento... Seguramente algún regalito le dará también. Exactamente, ¿no? Ahí es cuando se hace la gente las fotos, está muy chulo, ¿no? Y ya tenemos tiempo hasta las 6, porque el partido que está a las 6, sí, estupendo. Sí, y el homenaje, no sé si lo hemos dicho, es a las 2 menos cuarto de la tarde. A las 2 menos cuarto en Castel. En el restaurante Castel. Y bueno, pues hablando de regalitos, también hay que hablar de lotería. También hay que hablar de lotería porque, bueno, todos queremos tener una muy feliz Navidad, y todo el mundo sabemos que cuanto más regalos tengamos y más dinero tengamos en el bolsillo, más feliz va a ser la Navidad. Así que, bueno, pues si alguien está interesado en hacerse rico, yo desde luego sí. En la asociación, bueno, ya tenemos lotería, tenemos número, es el 69.864-69864. Y bueno, pues para adquirir una papeleta, tenemos papeletas a 6 euros, juegas 5, de los, por lo tanto te pillas un buen pellizco, si toca uno de los grandes premios. Es tan fácil como mandar también un email a la dirección que hemos dado antes, herculanos2005@gmail.com, e incluso hemos habilitado varios puntos de venta, que luego en el Twitter, en la dirección @herculesi.com, pondremos, que son varios establecimientos repartidos por todo Alicante e incluso San Vicente, donde se puede adquirir lotería. Si tienes un negocio y estás interesado en vender lotería, vender papeletas en tus negocios, puedes pillar tacos de 25, de 50 papeletas, pues nos lo puedes decir también. Incluso te regalaremos un bonito cartel, ¿no?, para anunciar, ¿no?, y promocionar, ¿no?, la lotería de Navidad, que tanto nos ilusiona a todos los años, ¿no? Oye, ¿habéis visto el anuncio, por casualidad? Todavía no ha salido, ¿no? Yo no lo he visto. Sí, sí, pues yo me lo he perdido. Y me ha sorprendido. ¿Te ha gustado? Sí. Es la Menaba, no lo sabía. Sí. Yo. ¿Está chulo, mola? A ver... Cuenta, que yo no lo he visto. Ah, ¿no lo habéis visto? No, lo he visto en la radio. Si os lo cuento, no tiene gracia. Bueno, va como de un chico que se enamora de una chica que parece ser es extraterrestre, pero luego al final se queda en la Tierra por amor. ¡Anda! Y se conocen a raíz de que la chica está un poco desubicada y encuentra la cola, ¿no?, de un sitio para comprar lotería, y el chico está allí y se miran y se enamoran. Yo solo he visto... Y luego coinciden allí porque al chico le toca el gordo, que compró un décimo para él y uno para ella, y se encuentran allí en la cola y nada. Yo solo he visto en alguna película, ¿no?, lo de que me enamoro de un marciano y el marciano se queda en la Tierra. Yo nunca lo he visto. Eso no es nuevo. Pero está bonito, está bonito. Pero escucha, Miriam, me han dicho que hay una versión extendida que son 20 minutos. Hola, sí, yo no lo he visto. Sí, yo he visto el de 3 minutos y que pico. Que hay un corto de Amenábar de 20 minutos. Pues y después mira, de ahí se han sacado los anuncios. Bueno, es que cuando llegue a casa ya no sé. No me sorprende, las películas de Amenábar no son precisamente breves. Sí, ese hombre tiene rollo para la verdad es que está bonito, pero no emocionante como otros, que sí que no le llega la lagrimilla ahí hasta a punto de caer. Esta vez no había comprado el décimo y luego se lo regalaron. Justo, o este que era como de animación, ¿no? Sí, que era de la fábrica. De la fábrica, a mí me encantaba. Sí, es verdad. No, la verdad es que normalmente se le ocurre al gobierno. Pero está bien, está cosa. Muy bien. Sí, sí, con lo mal que lo suele hacer el gobierno normalmente, y para el anuncio se le ocurre bastante. Hombre, el último que pegó fuerte fue aquel de... El del bar. Exacto. El del bar. Que pongo un café. El del bar era muy bonito. Sí, está muy bien, está muy bien. A ver si cuando vayamos a la cafetería Salón nos reciben allí con un café y el décimo premiado, no estaría nada mal, ¿eh? No descartamos nada. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro decimotercer programa de Hércules y Punto. Se oye muy fuerte, no sé, yo desde el desconocimiento, sí. Igual es lo normal. Sí. Ah, lo puedo regular yo, coño. Ah, vale, pues ya está, lo bajo de aquí un poquito. Perfecto, perfecto, ahora sí, ahora me oigo. Bueno, pues aquí estamos un día más con esta sección, ¿no?, de historia, con esta sección, ¿no?, que tan nostálgicos nos pone todos los martes. Y bueno, pues si recordáis, Miriam, Manolo, el último programa nos quedamos en aquel Hércules de Primera División, que por fin había llegado, ¿no?, a Primera División en el año 36, ¿no?, después de muchos obstáculos en el camino. y hizo una primera temporada muy digna. Hizo un sexto puesto en su primera temporada en Primera División y la verdad es que es un equipo que pintaba bastante bien, ¿no? Tal y como Manolo relata en su libro. Pero claro, se encontró con un imprevisto, algo que no se podía planificar, ¿no? En ninguna planificación deportiva, ¿no? Sabéis lo que pasó en el año 36, ¿verdad? Pues estalló la Guerra Civil en España. Y claro, pues evidentemente el fútbol se paralizó. El fútbol se paralizó, pero no desde el principio, porque cuando sucede una guerra, sobre todo cuando a un gobierno le dan un golpe de Estado, ¿no? Como pasó en este caso, ¿no? Y se monta una guerra, una reacción muy típica es que el gobierno intenta aparentar como que no pasa nada, ¿no? Y entonces, al principio sí que hubo un intento de seguir con el fútbol y de hecho se empezó a jugar el campeonato regional. El campeonato regional valenciano de Levante y Murcia, se podía jugar porque la zona republicana estaba, ¿no? Coincidía con la zona republicana, ¿no? Con la zona en la que no había triunfado la sublevación, los que luego serían los franquistas. Entonces, en principio no había problema para suspender ese campeonato y siguió adelante. Pero claro, el Hércules se encontró con muchos impedimentos, ¿no? Para empezar, la mitad de la plantilla no estaba disponible. Jugadores como Tatono o el portero José Pérez, el Chorro, resulta que estaban en el frente de guerra. Eran canarios, el golpe de Estado, la guerra, les pilló en Canarias y claro, les reclutaron al frente, encima con el otro bando, el bando nacional. Y claro, lo último que podían era venirse aquí a Alicante para ponerse a jugar al fútbol, ¿no? Luego otro jugador como Mendizábal, ya no es que le reclutaran para el frente de guerra, es que incluso murió durante la guerra civil, ¿no? Fue en una acción de combate, era piloto y derribaron su avión. También el defensa Orriols, e incluso nos quedamos sin entrenador, porque como conté un día, si recordáis, sí, me acuerdo que lo comentaste el aquí. Entrenador del Hércules, un tal Manuel Suárez, era un conocido derechista, no era político ni nada, pero bueno, sí que era de ideología conservadora, y bueno, pues unos salvajes no tuvieron otra cosa mejor que hacer que cogerlo un día por el portal de Elche, meterle en una furgoneta y llevarle una cuneta y pegarle un par de tiros. De manera que, bueno, de esa manera tan salvaje nos quedamos sin entrenador. E incluso un jugador muy importante en la anterior temporada, como había sido Alejandro Morera, que es el primer sudamericano, el primer extranjero, si no estoy mal informado, que jugó en el Hércules, estaba de vacaciones en Hungría, porque tenía varios amigos ahí en Hungría de su anterior etapa en el Barça. Y claro, lo último que hizo este hombre fue volver a España, claro, con la que estaba cayendo aquí, como a ver quién era el guapo que volvía. Entonces este hombre, nada, se quedó por allí por Hungría, luego se fue hacia su país otra vez y claro, no volvió nunca a pisar en Alicante ni a volver a jugar con el Hércules. Pues bueno, aún así, con todos estos impedimentos, el Hércules empieza, ¿no? El campeonato regional. De portero se ficha a un portero nuevo, ya que nos habíamos quedado sin porteros. El portero que fichamos, a lo mejor hasta lo adivináis y todo, es... Os voy a dar una pista, era un eldense. A ver, futbolistas eldenses que os suenen de la antigüedad. Pues, pero no jugó Pérez, no sé, no continuó. No, Pérez estaba en Canarias y lo reclutaron para el frente. Entonces hubo que fichar a un chico de Elda. ¿A que pues, no sabes quién era? No caigo ahora. Pepi Comat. El nombre del estadio del Eldense. El señor Pepico Amat, Amat es un apellido muy habitual en Elda, ¿eh? Pues Pepico Amat fue portero del Hércules durante aquella temporada. No sé si sería bueno o malo, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que esta zona era una zona republicana y el Hércules no tuvo que atravesar ningún frente de guerra, ¿no? Para jugar los partidos y tal, aún así fue muy complicado, ¿no? Porque evidentemente las comunicaciones en la época de guerra estaban muy cortadas y eran muy peligrosas. De hecho, en noviembre hubo que suspender un partido contra el Murcia porque ese mismo un día antes de ese partido cayó un bombardeo sobre Alicante, un bombardeo militar de casi 8 horas. O sea, pues imaginaros lo que debió ser aquello, 8 horas seguidas cayendo bombas en Alicante. Luego se supo que había sido la aviación nazi. Entonces, claro, evidentemente ese partido tuvo que ser suspendido y se trasladó para después. Bueno, pues aún así, con todos esos impedimentos, el Hércules consigue un, yo creo que bastante meritorio segundo puesto en aquel campeonato regional, que yo creo que está bastante bien, y no lo gana porque los últimos dos partidos, cuando ya el equipo está más hecho polvo, los pierde. Si no, incluso podíamos haberlo ganado. Y bueno, pues aquel fue ya la última competición que hubo en España, en esta zona de España y en general, hasta que termina la Guerra Civil. Estamos hablando del año 39, ¿no? Por lo tanto, el Hércules deja de existir como tal, deja de jugar al fútbol, ni siquiera partidos amistosos ni nada que se le parezca, desde finales de 1936 hasta el año 39. Una pena porque, como os estaba contando, pues teníamos un equipo muy apañado, un equipo que venía de ser sexto y un equipo que yo creo que estaba destinado a conseguir grandes cosas. Como veremos en siguientes programas, ese equipo luego se vuelve a juntar, vuelven a competir en primera división y tal, pero claro, ya eran 3 años más viejos y hombre, pues no fue lo mismo, ¿no? Quizás nos perdimos una gran generación en sus mejores años. Something in your smile was so exciting, something in my heart. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, hoy era obligado, ¿no? Sabéis que todos los martes repasamos la carrera de un histórico futbolista del Hércules. La semana pasada también era obligado a hablar de Paco Peña, ¿no? Porque había cumplido 300 partidos. Y claro, hoy Manolo diría, teníamos que hablar de Juli, ¿no? No podía ser otro que Carmelo Juliano, el protagonista de esta sección, ya que le vamos a hacer ese bonito homenaje el domingo, ¿no? Y bueno, pues ¿qué contar de Carmelo Juliano? Carmelo Juliano es argentino, como todos sabemos. Su primer equipo fue el Independiente y la verdad es que no le fue nada mal allí en Argentina. Ganó una Liga, dos Copas Libertadores, que son, como sabéis, son la Champions, ¿no? La Copa Europa de Sudamérica, y llegó a ganar una Copa Intercontinental, ¿vale? Llegó a ser campeón del mundo. Es verdad que en aquella época era un crío todavía, era suplente, pero bueno, no deja de ser un jugador importante, ¿no? Del equipo que sí que jugó muchos minutos. Y bueno, si estaba triunfando tanto en Argentina, ¿por qué se fue? Pues bueno, es una época un poco convulsa en Argentina, ¿vale? Son los años 70, hubo varios dictaduras, varios golpes militares en Argentina y tal, había un poco de caos en aquella época en el país. Y bueno, pues llegó a tener un conflicto, a sufrir un conflicto, una huelga que mermó mucho el fútbol argentino. Los jugadores estuvieron mucho tiempo sin cobrar, él fichó por el Atalanta y creo que no llegó ni a debutar en el Atalanta argentino, no en el italiano, evidentemente. Porque eso, porque no cobraba, los capitanes intentaron negociar con o chantajear, ¿no?, al equipo y tal. En fin, fue un rollo muy grande y Juliano llegó un momento que ya estaba deseando largarse a Europa, ¿no?, porque aquello era insostenible. Y bueno, pues gracias a su amigo Miguel Ángel Santoro, que fue portero del Hércules en aquel momento, ficha por el Hércules. Estamos hablando del año 74, si no recuerdo mal. El Hércules acababa de subir a Primera División. Y bueno, José Rico Pérez, el entonces presidente del Hércules, le incorpora como parte de su proyecto para intentar formar un equipo que consiga la permanencia, ¿no?, en Primera División, que era el objetivo. Juliano llega como... Juliano era central a todo esto, era defensa, y bueno, no puede debutar el primer partido, la primera jornada, porque todavía no tiene los papeles en regla, tiene que esperar hasta la segunda, y la segunda es nada más y nada menos que en el Bernabéu, contra el Real Madrid, ¿no? En ese partido Juliano todavía no es titular, porque el entrenador Arsenio Iglesias seguramente pensaba que aún no estaba en suficiente forma y tal, pero resulta que se lesiona a Pepín, que era extremo, y bueno, pues íbamos perdiendo 2-0 ya en ese momento, y se ve que Arsenio dice, Dios mío, no va a caer la de Cristo aquí, voy a meter un defensa más para intentar que no nos caiga una goleada y tal. Bueno, pues aquel partido resulta que con Juliano marcamos el 2-1 y pudimos ganar, empatarlo, si no fuera porque nos robaron un penalti al final, en los últimos minutos. De manera que el debut de Juliano cae bastante de pie, ¿no? Es bastante en gracia. Y bueno, pues después lo que todos sabemos, ¿no? Tuvo un gran rendimiento, en principio había fichado solamente por un año porque era un poco incógnita a ver cómo salía, al final acabó renovando por 4 más y cuando se le pasaron esos 4 volvió a renovar por otros 4 más, ¿no? Tuvo una serie de temporadas fantásticas, se consolidó como defensa central, se convirtió en el ídolo de mucha gente, como de Manolo, de su tío, ¿no? Sí. Etcétera. Y hasta que tuvo un gran problema, un punto de inflexión en su carrera, que fue la lesión, ¿vale? Tuvo una dura lesión de ligamentos cruzados y lateral en un partido de Copa contra el Cartagena. Lo lesionó un tal... Arango, sí, efectivamente. Lo lesionó Arango, que bueno, que hay que decirlo, ¿no? Porque estos nombres hay que recordarlos también. Sí, a mí se me ha quedado grabado. Sí, hay que recordarlos para mal. Fue una entrada bastante criminal, por lo visto, y bueno, pues le dejó fuera del terreno de juego durante una gran temporada, hasta el punto de que tuvo que operarse, tuvo que buscar a doctores extranjeros, tuvo que ir a Francia a operarse y tal. Resulta que el especialista en esa lesión se acaba de morir, el doctor Cabot se acaba de morir en España, el doctor español fue especialista en esto, hubo que buscar otro. Total, que nunca llegó a recuperarse bien. Sí que volvió algunos partidos, jugó algunos minutos, algunas temporadas, causando gran expectación en Alicante, como os podéis imaginar y tal, pero no llegó a consolidarse y hubo un momento en el que él mismo ya fue honesto, ¿no?, consigo mismo y dijo, no, me retiro porque no estoy bien, estoy ocupando una plaza, estoy ocupando un sueldo del Hércules y no estoy rindiendo. Y bueno, pues su carrera terminó de esta manera así tan negativa, tan oscura, pero pasó de la desilusión al éxito una vez más, porque se quedó como director deportivo, nada más retirarse, y resulta que consiguió un ascenso como director deportivo. El Hércules estaba ya en segunda en aquella época, estamos hablando de la temporada 84-85, y bueno, consigue formar un equipo que vuelve a ascender otra vez al Hércules a Primera División. Y bueno, pues a pesar de este gran éxito, poco después sale del equipo debido a que, bueno, tuvo varios enfrentamientos, tuvo desavenencias con el presidente que estaba por ahí entonces, que ya no era José Rico Pérez. Si habláis con Juliano, a Rico Pérez siempre lo pone de maravilla, ¿no? Siempre lo pone por las nubes, pero no tanto al siguiente, que fue Torregrosa y con el que se ve que tuvo sus más y sus menos, ¿no? Entonces, pues bueno, así acaba la carrera de Juliano, tanto en el Hércules como en el fútbol, porque al final yo creo que Juliano se hizo tan alicantino como nosotros, y ya no quiso buscar otras ofertas, otros sitios. De hecho, se quedó viviendo en Alicante, también tenía familia aquí, tenía un par de hijos y tal. Montó un negocio de pizzas, montó una serie de pizzerías, y bueno, pues ya toda la vida se quedó en Alicante. Volvió hace unos poquitos años otra vez a la cantera del Hércules, a ayudar a la cantera y tal, pero bueno, como pasa siempre últimamente con el Hércules, que parece que esta directiva tiene como una capacidad innata de enfadar y pelearse con todos los antiguos históricos futbolistas, pues una vez más salió escaldado, otro futbolista más que salió escaldado, y al final pues bueno, pues estuvo un tiempecillo, no sé si fueron una temporada o dos, y desde entonces pues ya se encuentra jubilado, que también el hombre tiene una edad y ya ha currado durante toda su vida, ya merece estar jubilado, ¿no? Y bueno, pues esa es la trayectoria de Juliano, que es verdad que tiene claros oscuros, ¿no? Sobre todo por temas de lesiones y tal, pero lo que es la época futbolística, lo que es el tiempo en el que las lesiones lo respetaron y pudo jugar, es, yo creo que absolutamente irreprochable, ¿no? Todos son éxitos, no desciende nunca, gana títulos en Argentina, aquí está muchas temporadas en Primera División, e incluso como director deportivo consigue ascender al Hércules otra vez a Primera División, así que pues, qué mínimo, ¿no? Es un mito, ¿no? Y qué mínimo que hacerle una comida homenaje, sí. Mucho más habría que hacerle, pero qué mínimo que, oye, que acordarse de él, ¿no? Hombre, hay un detalle, David, perdona que te corte, que sí que me gustaría que más tarde o más temprano se arreglase, y es la famosa puerta 5, que es, como sabéis, está dedicada a Pablo Isig, que sí. En paz descanse, también se lo merece, por cierto. Pero claro, que a Carmelo Héctor Juliano no tenga un recuerdo en esa puerta 5, que fue el número que lució él tantos años, pero me parece un detalle muy feo que entre todos, no sé de qué manera exactamente, pero entre todos tenemos que solucionar. Además, Juliano tiene que volver al Pablo Isig, que un día hablaremos de él, porque fue un jugador muy importante del Hércules, y sí, es innegable eso, pero yo creo que Juliano lo fue todavía más, ¿no? Sí. Juliano fue el gran central, ¿no?, de aquella defensa. Pablo Isig también, hombre, se junta todo, ¿no? Sabes que cuando una persona muere joven, pues de manera precipitada, fue por supuesto. Jugador, del Hércules, yo no lo niego. Lo que pasa, claro, si nadie está hablando de que Pablo Isig no se merezca, ¿no? Pero estamos hablando de que Juliano se lo merece igual o incluso más. Exactamente. Así es. Pues de verdad no sabéis cómo de corazón, cómo os envidio, ¿no? De cuando os escucho hablar de jugadores así que yo pues no he tenido la suerte de conocer, que mi madre, mi padre, mi abuelo me hablaban mucho de ellos, y la verdad es que es muy bonito, me encanta que hagáis homenajes a estos jugadores. Cuando tú y yo, Miriam, cuando tú y yo tengamos la edad de Manolo, nosotros hablaremos de hablaremos de no Cote, tendremos tan buenos recuerdos de Farinó, de la época, claro, es así, claro. Pero hablaremos de Sergio Fernández, pero sí tal. Que es verdad que me da mucha envidia, y los chavales de por ahí entonces nos mirarán con ojos como platos diciendo, ojo, de verdad, es que tuviste jugar aquellos. Esto que dice Miriam es verdad, es que la gente joven no habéis vivido nada más que miseria, segunda vez. No, de verdad, salvo la época sí. Dos años, buena, ¿no? En primera sí. Habéis vivido, ¿no? Fíjate, cuando los primeros recuerdos que tengo del Hércules son bonitos porque, bueno, a ver, los recuerdos que tengo del Hércules fue el descenso a segunda B y tal, ¿no? Pero claro, yo era muy pequeño, pero de ya ser aficionado y ya ir al campo yo por mi cuenta con mis amigos y tal. ¿De qué año hablas? Fue el año 2004, 2003, que yo tenía 13, 14 años, por esa época se asciende a segunda, ¿no? Sí. Y luego, pocos años después, se asciende a primera. De manera que bueno, que esos son recuerdos bastante positivos, ¿no? Digamos que un poco la desgracia empieza a partir de 2012. Entonces incluso me he quedado corto, ¿no? Solo habéis vivido un año. Sí, sí, yo nací en el 96. Sí. Claro, ese año estuvimos en primera. Yo recuerdo el 96-97, lo recuerdo como en sueños, ¿sabes? Lo recuerdo como, pero claro, yo tenía 6 añitos. Pues eso es lo que hay que... Claro, es que estamos perdiendo eso, es decir, la gente joven piensa en el Hércules como un equipo, bueno, lo que es ahora realmente, y no nos vamos a engañar, la mayoría de generaciones de niños alicantinos son del Madrid o del Barça, sí, es verdad, cuesta que sacan del Hércules, porque claro, no ven en el Hércules un equipo que mole, ¿no? Claro. No es un equipo tan guay, ¿no? Que gane tantos títulos. Le hablas de estar 8 años en primera y piensan que es ciencia ficción, claro. ¿No? El Hércules 8 años en primera, sí, hombre. Eso sería en el Jurásico, Bueno, chicos, y hablando de historia, la semana pasada hablábamos de Cabeza Negra, así que pase en 100 años, el libro de nuestro querido Manolo Piera, una lectura sin duda obligada para todo herculano, que por cierto ya me entró el gusanillo ya por fin y estoy empezándome a leerlo. Has hecho que me emocione ya en un par de ocasiones, así es que emociona, yo, yo soy muy llorica y ha sacado ahí mi vena sensible. Así que, bueno, pues qué mejor persona para hablar de un libro que su escritor, Manolo, ¿qué nos puedes contar para los herculanos que lo conozcan pues, y para quienes mira, no lo hagan? Mira, precisamente una de las razones, si no la más importante, de lanzarme a esta aventura, porque yo no soy escritor ni nada de esto, es precisamente esto que comentaba, ¿no? Dar un poco a conocer a la gente joven, a la gente como vosotros, Pues ese Hércules que siempre, o que hemos vivido otras generaciones más afortunadas, no sé si decir más afortunadas en ese sentido sí, al menos. Que es un Hércules que ha estado 20 años en primera división, que ha sido un equipo pionero, que en el año 35-36, como muy bien ha dicho David, ya estaba en primera división, cuando otros equipos actuales que hoy lo vemos como maravillosos, pues ni siquiera existían. Cierto. Y lamentablemente ese espíritu de ese herculanismo que yo he vivido, y como mucha otra gente como yo, de mi edad o más incluso, ¿no?, ha vivido, pues se está perdiendo. Yo he vivido épocas maravillosas donde el partido de Hércules era un acontecimiento, la ciudad se volcaba, el estadio se venía abajo. Claro, estamos hablando de temporadas en las que estábamos en primera división, ocupábamos incluso algún puesto de honor, ¿no? Como la primera temporada de Juliano, fue, sí, quedamos quintos, sí, la mejor clasificación de la historia. Y estuvimos, como muy bien has dicho, 8 años en primera división. Bueno, es más, estuvimos después 2 años en segunda y volvimos a estar otros 2 años en primera. O sea, fue una etapa, la etapa dorada que se conoce, ¿no?, hoy en día. Pero bueno, que el Hércules ha tenido pues muchísimos éxitos durante su historia, ¿no? Y eso se estaba un poquito perdiendo, ¿eh? También... en fin, se dieron una serie de circunstancias que me llevaron a aportar mi pequeño granito, ¿eh? Era muy, muy humilde y tal, pero intentar revertir esta situación, y lo que yo mejor podía hacer, pienso que era escribir. Me gusta escribir, peor o mejor, pero bueno, escribo algo. Tenía un blog en aquel momento, el blog se fue haciendo grande y me decidí a publicarlo, ¿eh?, con la ayuda de José Antonio Soler, el periodista que todos conocéis, que me animó mucho, me apoyó mucho, me ayudó, y bueno, y ahí está el libro, ya la segunda edición. Manolo es muy modesto y dice, escriba mejor o peor. No, escribe muy bien. Te tengo que decir que si no le conociera, yo no me creería que Manolo es informático, porque como bien dice, no es escritor. Fue profesor de una prima mía, ¿ah, de sí? hecho. Sí, bueno, sí. Es profesor en Salesiano, sí, ha sido profesor de la mitad de Alicante, ¿no? Y entonces, es alucinante lo bien escrito que está, ¿no?, y lo que tú dices, mira, cómo te emociona, ¿no? Porque tú vas a la parte histórica, y es muy interesante, ¿no? La parte histórica del libro de Cabeza Negra, así que pasen 100 años, es justo lo anterior a lo que yo acabo de relatar, ¿no? Es el Hércules preguerra civil, ¿no? Los inicios del Hércules, la fundación, las primeras temporadas, cómo se consigue llegar a primera división y tal. Y esa parte es tremendamente interesante porque además es la más desconocida del Hércules por razones obvias, porque es la más lejana. Pero es que luego hablas de tu experiencia personal, ¿no? Evidentemente de otra época, ¿no? En los años 70, lo que tú acabas de contar, ¿no? Yendo a ver a la época dorada y tal. Y es que te emociona aún más, ¿no? Porque te habla desde el punto de vista de un aficionado, de un niño, que entonces eras un niño. Sí, ¿no? Porque te sientes identificado. Claro, y de toda la ilusión que es para un niño. Ir a ver al Hércules con su padre, con su tío, cómo te vas haciendo mayor y tú repites eso con tus hijos y tal, y es francamente emocionante, ¿eh?, de ponerte la piel de gallina. Hombre, la idea era un poco esa, ¿no? A tener un hilo conductor que fuera más o menos razonable, ameno. En este caso fue el nacimiento del club hasta que en el 36 llega a primera división, y rodearlo, pues eso, de emoción, de sentimiento, que es lo que yo pensaba que podía transmitir más o menos bien, ¿no? Y bueno, afortunadamente parece ser que la cosa ha gustado, ¿no? Sobre todo estás en segunda edición ya, ¿eh? Sí, bueno, son ediciones muy modestas. Pero para un libro local, Manolo, para un libro local, claro, de un tema concreto como es un equipo de fútbol local. Es un tema muy concreto. Está en segunda vez, no está nada mal llegar a una segunda edición, ¿eh? Sí. Y cuéntanos qué tiene que hacer la gente que todavía no tenga el libro y que quiera comprarlo. Bueno, puede ir a cualquier librería y pedirlo. Otra cosa es que esté allí. Yo sí que sé con certeza, porque vamos, lo he preguntado en Cilsa, la librería Cilsa, que está en la calle Italia, ¿puede ser? Sí, por el centro, bastante conocida. Cerca de la zona. Sí que tienen allí el ejemplar. En cualquier caso, pueden ir a cualquier librería y si no lo tienen, lo piden. También podéis obtenerlo pues enviando un correo a libro.cabezanegra@gmail.com, libro.cabezanegra@gmail.com, y se os envía el libro gratuitamente a domicilio. También en Amazon, también en Fnac online, también en la tienda oficial del club también está. No sé, en fin, hay varios, pues, hay varias formas. Entonces, sí. No hay excusa para no... Exactamente. Que el libro es altruista, es decir, yo no veo un duro. Eso va todo para, en este caso, al Hércules Paralímpico. A nuestros amigos del Hércules Paralímpico, que también vienen aquí a Hoy Radio. Bicampeones de Liga, ¿eh? Bicampeones de Liga, que se dice pronto. Ya quisiéramos, ¿eh? Ya con otros Hércules que yo conozco. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que te estamos muy agradecidos porque hoy estás aquí, porque nos has cedido algunos de tus ejemplares para el concurso, del que, por cierto, tenemos que hablar. Ya tenemos ganador del primer sorteo que hicimos, que, bueno, pues como nos pilló así un poco de imprevisto, pues decidimos que el herculano que acertara el resultado del partido del fin de pasado se llevara el libro. Fue @jorgerequena16, que iba a venir hoy, pero al final no ha podido ser, así que se lo damos el domingo, ¿no? El domingo se lo damos allí en el Rico Pérez. Fue el primero que acertó el 1-2, además de los primeros mensajes que nos llegaron. Y pues tenemos que hablar del nuevo concurso que vamos a hacer, ¿no? Que le hemos llamado El Jugador Misterioso. Sí, sí. Y vamos a contarle a Manolo y a todos nuestros oyentes de qué trata. Se nos ha ocurrido una idea bastante divertida. Debemos decir que la idea inicial fue de nuestro Javi Rubio, sí, ¿eh? Fue el que lanzó ahí. Yo pensaba omitirlo ya que no estaba aquí, que se fastidie, pero no, bueno. No, pobrecito, pobrecito. Como eres más honesta que yo, pues has hecho bien en decirlo. La idea que se le ocurrió a Javi y que nosotros aprobamos, porque el chico, por una vez que tiene una buena idea, pues no le vamos a decir que no, es que propusiéramos varias pistas para de un jugador del Hércules, ¿no? De un jugador que de toda la historia del Hércules, y el primero que la adivinara, pues adivinara dicho jugador, gana el libro. De manera que hoy vamos a dar la primera pista. Si ya hay alguien que lo adivine, pues ese ganará el libro. Si no, pues mañana daremos la segunda pista a través del Twitter, @Hércules y punto, y el primero que la adivine acertará. Y bueno, pues claro, la primera pista tiene que ser complicada, ¿no? Tiene que ser bastante genérica. Y la primera pista va a ser que dicho jugador tiene un apodo, se le conoce por un apodo, que le puso su hermano siendo niño. Bueno, pues ahí la dejamos. En nuestro Twitter, de todas formas, también la pondremos. Y tenemos que decir que el domingo que viene, después del partido más o menos, habrá sorpresa, porque este jugador nos ha mandado ya un vídeo admitiendo que él es el jugador misterioso y mandando un mensaje. Ah, o sea, que está vivo, que no es uno... Segunda pista, ¿eh? Y todos serán vivos, ¿no? Porque lo que queremos hacer es, ¿no?, que sí, todas las semanas haya un vídeo de... Es una regla general del concurso. De ese jugador. Todos van a estar vivos. Sobre todo mandando un mensaje para la afición. Correcto. Bueno, pues ya la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, porque sabéis que nos enrollamos mucho, así que vamos a ir un poco rápido al próximo partido, ¿no? Frente al Atlético Saguntino, el domingo a las 6 de la tarde. Creo que has traído unos cuantos datos, ¿no?, para hacer una previa de este partido. Bueno, pues la verdad es que tampoco te puedo decir mucho de Saguntino, no que sea un gran especialista de este equipo. Sí que sé que es un equipo a mitad de la tabla, ¿no?, que no es precisamente un gran rival, ¿no?, del Saguntino. Es un partido que me ilusiona bastante, sobre todo por el buen momento que está el Hércules, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Venimos de 6 partidos seguidos sin perder, ¿no?, y de los cuales hemos ganado 4, ¿vale? Que a veces esta estadística es un poco engañosa, porque dice 6 sin perder pero has empatado 5, ¿no? Pero en este caso hemos ganado 4, ¿no? Hemos perdido solamente 4 puntos. Pero lo que más me preocupa de este partido, ahora lo hablaremos, es el tema de las bajas, ¿no? Porque sí que venimos con aparte de Moja, ¿no?, que Moja ni está ni se le espera, pero sí que perdimos a Gaspar, que parece que ahora está en un buen momento, ¿no? Porque está en el mejor momento, yo creo, que desde que fichó por el Hércules. Oscar Díaz sigue siendo duda, ¿no? Carlos también, creo que va a ser duda. Y creo que se me está escapando alguien más. Chechu. Y Chechu, ¿eh? No, pero Chechu no es duda. Chechu está descartado. Sí, le sacaron a le expulsaron estando ya sustituido. El banquillo. Mañana, si no me equivoco, mañana sale la sanción. Es que son muchas bajas y encima son todas en el ataque, ¿no? Entonces, claro, a ver cómo suplimos. Ante un equipo que, como decimos, está al final de la tabla y muy seguro, es un equipo bastante defensivo, ¿no? Y seguramente va a venir aquí a defender. Pero, perdona, las últimas noticias, tengo entendido que juega tanto Óscar como Carlos, ¿eh? Uh-huh. Carlos, o sea, se retiró con molestias allí en Valencia, pero no parece que no ha sido nada grave. Que no ha sido para tanto, ¿no? Óscar ya está entrenando a tope, uh-huh, y bueno, como hace falta, pues está, supongo que lo míster lo pondrá de titular, y bueno, Juli está ahí. O sea, que en realidad, sí, de todas formas también tenemos, bueno, tenemos en la cantera hombre, eso te iba a decir, tenemos a Pella, supongo que volveremos, si tenemos a Salinas, que este año está un poquito desaparecido, sí, y Salinas fue de los mejores años, sí, pasado, eso lo hemos hablado a veces allí, también porque Salinas ha estado lesionado durante un tiempo, ¿no? Sí, sí, pero Salinas, pues, el año pasado fue, además fue gorila sí, le dimos en la barraca de los gorilas, le dimos gorila el premio de igualdad, año, ¿no? O sea, sí. Sí, lo que pasa es, me imagino que volveremos otra vez al 4-4-2, ¿no? Si de verdad están bien Óscar y están bien Carlos Fernández, me imagino que saldremos con dos delanteros otra vez, ¿no? Porque sobre todo los partidos de casa creo que tiene más sentido. Y a mí Carlos Fernández me sigue transmitiendo algunas dudas en su capacidad goleadora. Es verdad que el chico se esfuerza mucho, es verdad que sabe buscar los espacios muy bien y de hecho tiene ocasiones, pero a la hora de meterlas le cuesta, ¿no? Y yo creo que necesita un 9 goleador, ¿no? Como sí que parece ser Óscar Díaz, ¿no? Bueno, pero, o sea, tú dices que va a poner a los dos, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, que debería de poner a los dos. Yo creo que está claro, es decir, juega, sigues Checa y Pepelu, Por la derecha estará Juli, y por la izquierda supongo pondrá a Peña, ¿no? O a Salinas, y arriba a Óscar y Carlos. ¿Pondríais a Peña y a Salinas por delante de Tarí? Porque Tarí también lo ha hecho bien cuando salió. Pero sí, Tarí también me gusta. Tarí. Lo pasa a Tarí, lo veo yo pondría a Tarí por Carlos. Claro, si Carlos estuviera... Adelante, ¿no? Sí, a lo mejor si en la Carlos segunda parte, mal. Darle un poquito de descanso. Tengo que deciros, tengo aquí la clasificación, va noveno con 20 puntos, ¿eh? No va tan mal. Ha ganado 5 partidos, ha empatado 5 también y solamente ha perdido 4. Así que bueno, pues un partido que tampoco, tampoco que va a ser muy, muy fácil. Bueno, pues chicos, nos quedamos sin tiempo. Vamos a recordar también el diseñador de nuestro logo, Raúl Aliaga, que ya sabemos que ha sido quien nos ha hecho el logo de nuestro programa Hércules y Punto. Así que bueno, pues dejamos su dirección de correo electrónico por si alguien se quiere poner en contacto con él. ruloaliaga@gmail.com. Bueno chicos, pues un día más se nos acaba el tiempo, a mí se me pasa muy rápido, así que hasta aquí nuestro programa número 13 o 12 más 1 para los supersticiosos, ¿no? Del programa Hércules y Punto, del programa de la Asociación de Herculanos para Oír Radio 4G. No nos podemos despedir sin antes agradecer su apoyo a la cafetería Panadería Saloc en la calle Padre Recadero de los Ríos número 26 y a nuestro amigo Manolo Piera, que hoy está aquí y su estupendo libro, ¿no? Cabeza Negra, así que pasen 100 años. Muchas gracias. Encantado. Tampoco nos podemos ir sin hacer nuestra típica porra, ¿no? Que tenemos ahí una pequeña clasificación. Además, que el que gane, creo yo que va a invitarnos a todos, ¿no? Yo estoy muy ilusionado con la porra de este fin de semana porque como Juanma no está hoy en la radio, no, que es el que va ganando la clasificación, hoy podemos recortarle distancia. Bueno, chicos, pues primero nuestro invitado, Manolo, ¿qué resultado bueno, piensas? Yo soy muy optimista, yo 4-1. Bueno, 4-1. Tirando por lo corto, muy bien. David. Pues yo voy a ponerle un 2-0. Venga, a ver si conseguimos un partido con 0 goles en defensa, que ya nos toca también. Nuestro técnico, Jaime, también siempre se moja, 1-0. Jaime, 1-0. Por aquí nuestro oyente fiel, que siempre está Mario, escuchándonos, ¿no? En directo, siempre. Mario dice 2-1. Mario, 2-1. Y bueno, pues ahí me habéis dejado... Sí. No vale repetir, ¿no? No vale repetir. Bueno, pues voy a decir el resultado de Javi en honor a él, que hoy no está. Voy a decir el 3-1. Me recuerdan por aquí que este fin de semana juega el Hércules B, juega frente al Redován a las 6 en Samaranch, así que a las 6, no, perdona, a las 4 de la tarde, así que animamos a todos los herculanos también a que vayan a seguir a estos y pues mira, a las 4 vamos a ver a los chicos del B y a las 6 a los nuestros. Así que ya por fin nos despedimos, yo soy Miriam González y aunque hoy hemos echado mucho de menos a nuestro querido Javi, he estado muy bien acompañada por David Rubio. Bueno, habla por ti, yo tampoco le echo tanto de menos. Es que esto no puede ser, este chico no puede ser. Y Manolo Piera, muchas gracias por estar aquí. Vosotros, ya teníamos ya muchas ganas de hablar contigo. Gracias. La semana que viene más y esperemos que muchísimo mejor, contando una nueva victoria de los nuestros. Y hasta entonces, sean felices y macho Hércules. Macho. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito, despacito y al oído. Dime que me quieres, yo nunca me he ido.